Hoy me siento solo, no tengo con quién hablar. No sé lo que me pasa, tengo ganas de llorar. Me acordé que ya no estás y me puse a recordar tus abrazos, tus caricias, te quería yo marcar. Quiero saber hoy de ti, qué ha pasado con tu vida. Si has encontrado otro o si vives con tu amiga. Quiero saber hoy de ti, hoy me muero por llamarte. En las noches duermo solo, deseando que abrazarte. Yo sé que es mi culpa, discutimos todo el tiempo. Te debo una disculpa, es verdad, yo no te miento. Quisiera que supieras cómo me siento adentro. Violencia doméstica para ti fue un tormento. Ya lo sé que es culpa mía y no puedo cambiar nada. Aunque me muera por tenerte, por mi orgullo no hago nada. Ya lo sé que es culpa mía, perdóname, soy sincero. Discúlpame, amor mío, todavía yo te quiero. Aunque no tenga el valor de buscarte y encontrarte, decirte cómo me siento, tomar tu mano, abrazarte. Aunque no tenga el valor de decirte cara a cara, perdóname, te pido, nunca quise que pasara. Ayer me desperté, tuve un sueño, fue contigo. Yo cargaba a Vilena, tú feliz ahí conmigo. Por mis malas acciones he perdido a mi familia, la hija que tanto quiero y mi querida esposa mía. Por mis malas acciones hoy no puedo ni dormir. Las extraño a las dos, ya no quiero sonreír. Estoy arrepentido por lo que he hecho en el pasado, por no haberle sido fiel y por cada dólar mal gastado. Estoy arrepentido por haber sido tan cruel. Las traicioné a las dos, les fui infiel. Ya lo sé que es muy tarde y un perdón no es suficiente. Ahora tengo que enfrentar las consecuencias, soy consciente. Estoy aquí encerrado escribiendo esta canción. Lo único que tengo es este rap y mi aflicción. Estoy aquí encerrado, las extraño a las dos. Estoy muy deprimido, ya ni me escucha ni Dios. Te quiero, cada palabra que digo es verdad, que soy sincero. Quiero que tú sepas que todavía te quiero. Regresa, cariño mío, sin ti lento me muero. Dime por qué tú no entiendes que tan solo soy humano. Tú también pico, yo también soy un marrano. Dime por qué tú no entiendes que yo tengo un corazón. Lo demuestro en cada letra que te digo esta canción. Si no me quieres ver, pues vete a la chingada. Lárgate, maldita zorra, se acabó este cuento de hadas. Te escribí 30 canciones. Pero te odio, pero